altura del camino hay menos por delante que por detrás. Y si lo piensas, que has conseguido llegar hasta aquí y poco más. En mitad de la tormenta, girando en el huracán, la vorágine de los días que se suicidan cual ola del mar. Todo camina desde un principio, todo camina hacia un final. Todo camino parte de ningún sitio y conduce a ningún lugar. A cierta altura del camino hay menos por delante que por detrás. Y si lo piensas, que has conseguido solo caminar, solo caminar, solo caminar, solo caminar, solo caminar, solo caminar, solo caminar, solo caminar, solo. Caminar solo.